atendernos. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice Carlos? ¿Cómo está usted? Tanto acá tiempo. Acá estamos trabajando. Pero me parece muy bien. ¿Lo agarramos con la jeringa en la mano o no? Sí, con varias cosas, pero con la jeringa ya también. ¿Eh? Bueno, es la herramienta de trabajo. La herramienta de trabajo, exactamente. Tino, sí. Cuéntenos un poquito de qué se trata esta convocatoria para hoy a las 9, que si bien la hace la coalición cívica, por lo que leo acá en el diario, está abierta a toda la comunidad, ¿no? Sí, es una reunión que lógicamente nos habíamos propuesto que a medida que progresara y pasara el tiempo y nos acercáramos a fin de año, íbamos a tratar de hacer reuniones periódicas, así como lo hicimos con la visita de pasadas de Lilita Carrió y de Margarita Stolbizer. En esta oportunidad nos va a visitar Adrián Pérez, que es uno de los referentes también de Lilita Carrió y de Margarita Stolbizer, ¿no? Un hombre que ha tenido un protagonismo muy grande en los acontecimientos, bueno, de conocimiento público, ¿no? El tema del campo, la famosa 125, ahora con el tema de la pasaje al estado de las cajas de jubilaciones y pensiones, y ahora también el tema de aerolíneas. O sea que es una persona muy muy capaz, muy honesta, muy muy trabajadora y que es uno de los referentes. Entonces programamos esta charla con el hecho de mantener vivo esta nueva fuerza que se está instalando, que es la coalición cívica, y que siempre estamos recibiendo más adherente. Y bueno, un tipo de acerque con él y que la gente participe y pregunte y se saque las dudas que pueda tener, ¿no? Uh-huh. Esto va a ser hoy a las 9, ¿en dónde, Tino? Hoy va a ser a las 21, en el Centro de Jubilados. Ajá. Y después, bueno, lógicamente, ya como en esta época del año se están haciendo los brindis correspondientes, también de una forma muy muy muy humilde, muy muy precaria, vamos a festejarlo con unos choripanes y algún brindis después al final. Ahí está, bueno. También comprometieron la presencia, que son también conocidos por ustedes, Pancho Ferro y Juan Carlos Morán van a estar presentes. También dos referentes de la sección, ¿no? Viejos militantes radicales, como todos los que estamos ahí militando ahora en la coalición cívica. Seguro. Y Jorge Cabero. Así que creo que va a ser una reunión linda, que queremos que la gente vaya, participe, pregunte y bueno, que se hagan un tipo de mesa redonda. Creo que también le han hecho llegar a ustedes, los periodistas, también una invitación para que se participen, ¿no? Sí, señor. ¿Eh? Sí, señor. Así que los esperamos con un choripán un poquitito más grande para ustedes. Tino, ¿va a estar Jorge Cravero también? Sí, Jorge Cravero, por supuesto, que en definitiva fue el que hizo los contactos y los acerques para la avenida de Adrián Pérez. Ahí está. ¿Eh? Bárbaro, Tino, muchas gracias. Pues, y no, simplemente está. Yo quiero aprovechar, Carlos, sí, y agradecerte este espacio en la radio para invitar a la comunidad de Roque Pérez, más allá de que estén o no en la coalición cívica, pero que de alguna forma tengan interés en participar, en escuchar a alguien que a lo mejor tiene protagonismo. Yo creo que en la medida en que todos participemos vamos a mejorar un poco todo este país. ¿Eh? O sea que hoy la convocatoria es para hoy a las 21. Ahí a las 21 en el Centro de Jubilados. En el Centro de Jubilados. ¿Eh? Y ahí los esperamos a ustedes también. Gracias por el contacto. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Chau. La palabra...